Sí, yo quería hablar un poquito del tema salud y si nos metemos en el tema de salud, lo primero que se me viene a la mente es el hospital. El hospital que vos en la visita anterior que habías hecho a la radio habías hablado, bueno, de la dimensidad del hospital, de la importancia que tiene el hospital no solamente en Luján sino en sus alrededores. Y hace unos meses ya que viene estando en todos los medios el tema del hospital con la emergencia sanitaria, el tema de que se llueven los techos, se inunda, como el malestar general que hay del personal. Y ahora últimamente estas supuestas denuncias por mala praxis de los familiares víctimas del hospital, de las guardias pasivas, que cuando uno pregunta por qué no hay guardias activas de algunos profesionales, la respuesta es que no hay presupuesto, que no hay dinero para las guardias activas. Y bueno, y lo último, que estamos sin dirección en el hospital. Entonces, bueno, preguntarte, ¿qué opinás vos con respecto a esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vas a avanzar con este tema? Empiezo de atrás para adelante. Hay dirección. ¿Por qué? ¿Primicia? Sí. ¿Primicia? No, ¿cómo? Hay dirección. No. Hay dirección asociada, hay dirección administrativa. Bueno, respuesta. ¿Vieron? Respuesta que surja. ¿Vieron? Y además, hemos estado en conversaciones, estamos en conversaciones, no es fácil, con el doctor Norberto Hernández. Yo lo hice personalmente. Para invitarlo a trabajar con nosotros, él por problemas de su trabajo particular me dijo que no podía, y también lo hicimos con el doctor Sergio Faro, también por cuestiones personales no lo hace. Esto no es fácil, tener que buscar una persona idónea, una persona que conozca del tema, y ahí estamos ensayando una nueva figura, que lo vamos a trabajar y vamos a ver la posibilidad de tener un trabajo en conjunto en una dirección participativa. No se los puedo adelantar todavía, pero bueno, es lo que queremos hacer. Pero dirección tiene, en primer lugar. Segundo, el segundo, de abajo hacia arriba, como me lo planteaste. Dale. El tema de las guardias. El problema son los médicos de guardia, que no hay médicos. Ese es el gran problema, como tampoco hay enfermeras y enfermeros. Nosotros en el tema de salud no le mezquinamos y todo lo que se necesita está. Fíjense, nosotros tenemos una cuenta negativa de 3 millones. ¿Por qué digo negativa? No digo ni gasto ni nada, porque el salud es inversión. Negativa en el sentido de que 3 millones de pesos mensuales son hacia abajo en cuanto al presupuesto que viene de coparticipación de la provincia. Lo pone directamente el municipio. Y además también tiene el aporte de la cooperadora del hospital. Por lo tanto, que lo que nosotros queremos es que el hospital no le falte nada. Entonces, el tema de guardia es el problema con los médicos. No hay médicos y se disputan las horas de guardia. ¿Y saben por qué? Porque no hay una regulación en cuanto al pago de esas horas de guardia. Pilar ofrece un monto, Luján ofrece otro monto, Rodríguez ofrece otro monto. Entonces, ¿qué van haciendo los médicos de guardia? Van eligiendo en el lugar donde tienen mejor paga, se van trasladando. Y se van subiendo los montos y no hay una regulación. Lo que estamos pidiendo al Ministerio de Salud es que de alguna manera haya algo uniforme. ¿Para qué? Para que todos puedan distribuirse y trabajar y llenar los cupos que necesitamos. Luján tenga su cupo cubierto, Pilar tenga su cupo cubierto, Rodríguez, Mercedes. Este es el problema con el tema de las guardias. Con el tema en sí de lo que ha sucedido, no hay supuestas denuncias. Hay denuncias de malas praxis, porque hay denuncias penales. Fíjense, hay una que tiene más de 2 años, en la cual la justicia todavía no ha resuelto. En estos casos son delitos penales. Delitos penales que tienen sus denuncias correspondientes en la fiscalía. El otro caso es el caso que tiene 1 año. Y la justicia archivó la causa. ¿Qué he hecho yo en este sentido? He iniciado las investigaciones correspondientes como me marca a mí la ley que tengo que realizar. Todas las investigaciones, pero también estoy sujeto a lo que resuelva de alguna manera la justicia en materia del delito que supuestamente se ha cometido, ¿no? Estamos trabajando en eso. Yo he recibido a la familia, la semana pasada he recibido a 2 familias, voy a recibir a las familias restantes, me he puesto a disposición de ellas. Las familias, lo que ellos están reclamando es justicia, y en virtud de eso es que les he dicho que los voy a acompañar a la fiscalía, a hablar con la fiscal para el caso de la causa que fue archivada, para que se reabra y para que se siga investigando. En el caso de que no le dan respuesta hace más de 2 años, para que se expida rápidamente. y además me han solicitado de alguna manera participar en esto de que hay cosas que hay que modificar dentro del hospital. Bueno, bienvenidas son esas propuestas y esto que se ha sido visto y que no han sido visto por las autoridades que tuvieron antes en el hospital para poder modificarla. O sea que hay muchas cosas para hacer, pero quiero decirle que más allá de las fallas que tenga el hospital, hoy es uno de los centros de referencia que más gente viene, porque el 40% de vecinos son de las localidades aledañas a la ciudad de Luján. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores de la zona. Fíjese, si con las fallas que nosotros tenemos en nuestro hospital es uno de los mejores que tenemos en la zona, imagínese el resto. Por ejemplo, el hospital de General Rodríguez, que está totalmente abandonado y cerrado y a donde ahora desde parte de la provincia lo piensan levantar. Tenemos muchas cosas por modificar, hay muchas cosas por hacer y por supuesto que hay fallas y hay errores. Lo que pasa es que son tan dolorosos, porque vos podés hablar en otra profesión, un abogado que se equivoque y se equivocará y te joderá en los intereses, pero acá lo que está en juego es la vida. Por lo tanto, que por eso es mucho más difícil y es mucho más doloroso cuando hay errores en el tema de la medicina. En todo caso, si hay intención y si hay culpabilidad, la justicia lo tendrá que determinar y el que es culpable tendrá que pagar. Claro, vos está bien lo que decís, te referís por ahí a cuestiones que son más funcionales del mecanismo de cómo funciona. Y recuerdo cuando fuimos a la reunión con las víctimas de los familiares de las víctimas del hospital, que estaba la Francia Mune, la mamá de París, ¿sí?, la chiquita que falleció, y era por un tema de la llave, porque Giordano decía que había una llave en la garita del hospital, esa llave nunca se encontró. Entonces sí, por ahí son cosas más funcionales, pero como vos decís, lamentablemente afectan directamente a la vida de un ser humano. Y después te quería preguntar, el concejal Neto se subió al techo del hospital y él, hablando con él luego en una sesión del Consejo Deliberante, había dicho que en realidad la membrana está buena, la chapa está buena, que es una cuestión de poda, de que hay que podar solamente los árboles y así no se llenaría la canaleta, y bueno, y se evitaría por ahí que se inunden algunas áreas del hospital. Bueno, fíjate vos que el concejal lo que ha visto es así porque se cambiaron las chapas, se arreglaron los techos. La última vez que se llovió se había determinado que era porque habían tapado de alguna manera las canaletas, se encontraron algunos termopoles en la canaleta y taparon. Pero bueno, es una cosa tan simple y si él ha visto eso y recomienda eso, directamente se lleva adelante y no hay ningún problema. Bienvenido sea y agradecido de que quienes conocen del tema y pueden aportar, que lo aporten y el municipio lo hará. Volviendo un poco con lo anterior que decías vos, en principio poder tener desde tu palabra si es así que se está atendiendo hoy en día en el hospital a todo vecino o vecina que venga de localidades aledañas y mismo de Luján, digamos, si esto está pasando así hoy o si sigue con la emergencia sanitaria en cuestión de atender solamente a vecinos de Luján. Siempre se atendió a todos los vecinos. Porque siempre tenemos así muchos vecinos que han dicho por ahí que no han tenido la misma disponibilidad no. dentro del hospital por ser de otros lugares. ¿No? No es así. La metodología es otra. Quien entra por guardia se atiende a todo el mundo. No se le pregunta porque es guardia, es urgencia. No se le pregunta de qué lugar es, ni dónde vive, ni domicilio. Se atiende. En los turnos de consultorios ambulatorios se le da prioridad a los vecinos de Luján. Y se difiere, para más adelante, a los que no son del partido de Luján. ¿Por qué? Porque no damos abasto. De 7.000 consultas que se tenían, pasaron a 14.000. Se duplicaron. Entonces, no hay posibilidad. Hay muchas veces que te vienen vecinos y te dicen, ¿por qué no tengo cama en mi hospital? Si el 50% están ocupadas por vecinos de Moreno. ¿Qué le contestás vos al vecino? Te dice el vecino de Luján, yo estoy pagando una tasa asistencial para tener mejor mi hospital y para tener mi lugar. Y hoy no lo puedo tener porque tengo otro vecino. ¿Qué le contestás vos al vecino que está pagando su tasa? Cuando hay otros hospitales en otros partidos que no invierten, que no ponen dinero y que no tienen cómo darle el servicio a su vecino, se vienen aquí. Es difícil la situación. A ver, si vos me decís, a mí no me gusta esto, no me gusta. ¿Realmente por qué? Porque la salud hay que brindársela a todo en el momento que la necesita. Pero claro, esa es la cuestión, ese es mi pensamiento. Pero ¿sabés qué? Hay veces que son tan apretadas las cuestiones, es que no te dan otro margen. Y a veces tenés que decir, lamentablemente, tengo que dar primero a esto, tenés que discriminar, si primero le tengo que dar el servicio urgente acá, y después darle a los otros vecinos y seguir en este rumbo. ¿Que me gusta? No me gusta para nada. Vos decías de hay que hacer muchas modificaciones en el hospital. ¿Podés decirnos algunas de esas modificaciones que vos crees que son necesarias en el corto plazo para realmente que el hospital sea este polo que de salud, digamos, zonal que debe ser, digamos? Bueno, primero hay que tener financiamiento para poder sostenerlo. Porque si uno no tiene el dinero para poder sostener el hospital, va a ser imposible. A ver, cuando vos hablas con algún intendente y lo primero que le preguntas, ¿sabés que se pregunta entre uno y otro? Che, el presupuesto que vos tenés, ¿lo tenés con hospital o sin hospital? Che, la cantidad de personal que vos tenés, ¿lo tenés con hospital o sin hospital? Es la primera pregunta que se realizan. ¿Por qué? Porque el hospital es uno de los centros de inversión, insisto, en Salud se Invierte, más grande que tiene el municipio. Y nunca, nunca, nunca terminás hecho con esto, porque siempre hay déficits, o en la prestación de los servicios, o en cualquier otra cuestión. Hoy en el hospital tenemos un déficit estructural en el edilicio. Eso es lo que no me gusta. No me gusta entrar a una habitación y ver que a veces faltan las cosas primordiales que tiene que tener una habitación. O que haya un lugar donde caiga una gotera. Son cosas estructurales que realmente no le gustan a uno. Pero es un edificio de más de 100 años. Entonces, lo que hay que pensar es la construcción de un edificio nuevo. Ahora, ¿cómo conseguir el financiamiento para una construcción de un edificio nuevo cuando quien tiene que sostener hoy la salud es el municipio y lo único que cobra el municipio es la tasa? Tasa contra prestación de servicio. Por eso cuando yo hablo de que la coparticipación debe ser al revés. ¿Por qué no cobramos nosotros el impuesto inmobiliario, a los ingresos brutos, al IVA? Todo ese impuesto cobrémoslo al municipio y lo que nos sobra lo participamos a la provincia de la Nación. Fíjense en ustedes qué diferencia habría. Porque de la otra manera es fácil. Cobra Nación, cobra la provincia. Te coparticipa vos de acuerdo a un código que tenés. Pero después tenés que hacerte responsable de la salud, no solo tuya, sino también de la zona. De la seguridad, no solo de tu zona, sino de toda la región. Y de la educación también. Entonces, se ha traspasado políticamente toda la responsabilidad al municipio y no se le han dado los recursos que tienen que darse. En esto que acabas de decir, se le trasladó toda la responsabilidad al municipio y no se le dieron los recursos necesarios. Exacto, exacto. Ahí nos metemos en una cuestión más político-partidaria. Dale. Hace poco te afiliaste formalmente al PRO. O sea que eso nosotros, haciendo una lectura desde acá, decimos, bueno, ahora hay una línea directa, ¿no? Más allá de que ya estaba el partido, estaba integrando todos el Frente de Cambiemos. ¿Cómo se puede dar esta modificación? ¿Cómo te vas a plantar vos para poder conseguir esos recursos que son tan necesarios para hacer obras tanto del hospital como para garantizar la vivienda de las personas y seguir garantizando derechos, ahora siendo parte activa, ¿no?, de este partido de gobierno que es PRO? Gritando como lo he gritado siempre, en el lugar donde me toque, grito esto. Y siempre hablo de la autonomía. Alguna vez escribí algún artículo sobre autonomía municipal y lo sigo exigiendo. Los municipios tenemos que tener autonomía. Y cuando hablamos de autonomía, tenemos que hablar de autonomía económica, autonomía financiera y autonomía política. Porque ustedes verán, siempre se maneja sobre las elecciones. Siempre las elecciones son en manera conjunta, ¿no? Entonces, quien iba con el gobernador y quien iba con el presidente, siempre la lista en la votación arrastra con todo la lista sábana. Si ahora viene el voto electrónico, cambia la cuestión, ¿no es cierto? Pero también es eso. ¿Y por qué tenemos que tener el mismo día las elecciones en los intendentes que los gobernadores y que los presidentes? Esa hablaba yo de una autonomía política. ¿Qué digo yo? Y en cada lugar, y en el PRO también, pero en el PRO tienen bastante esa impronta también de vecinalismo, de autonomía, porque sus autoridades y quienes están al frente vienen de un municipio como la ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, y también tienen esa visión. Por lo tanto, que no me es muy difícil pelear esto. Lo sigo haciendo, lo voy a insistir, y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera, diciendo que los municipios tienen que tener los recursos que nos sacan, porque nos sacan recursos, y que no los devuelven. Y en esto, ¿cómo lo toman a nivel nacional y provincial? Porque también vamos a entender que el año que viene, el 2017, es un año eleccionario, y que la caja del Estado también sirve lo usó el kirchnerismo y lo puede llegar a usar o lo puede estar usando en este momento el PRO para aleccionar a intendentes o para encuadrar bajo de una ala política. Entonces, este reclamo tuyo es decir, quiero más autonomía, ¿no? Yo como intendente de Luján, una ciudad importante dentro del conurbano, saliendo un poco del conurbano, necesitamos más autonomía. ¿Cómo lo ven arriba? Porque esto es darle autonomía, es también generar las herramientas que después te pueden sacar del poder. Mira, no. Son muy respetuosos de las opiniones y yo no me voy a meter con las opiniones en otro lado. Yo lo que pienso lo digo y lo manifiesto. Les guste o no les guste. Si no, me voy. Esto es así, lisa y llanamente. A mí no me hacen arrodillar y decir, vos tenés que decir lo que yo digo. No. Yo voy a manifestar lo que yo siento, lo que yo opino y lo que a mí me parece que tiene que ser. Les guste o no les guste. Si no les hubiera gustado, siempre opiné lo mismo y lo sigo opinando. Si no les hubiera gustado lo que yo digo, no me hubieran invitado a participar dentro del espacio. En eso de te invitaron a participar del espacio, vos tuviste una declaración que la gobernadora me lo pidió. ¿Fue tan así o vos ya venías pensando en incorporarte al PRO? No, me lo pidió la gobernadora y respondí a un pedido suyo. Muy bien, ahora que sos el referente del PRO a nivel local, entonces te hacemos un puntapié de lo nacional para lo local, que tiene que ver con nuestra industria textil a nivel local, ¿no? Tenemos un polo industrial, uno de los más importantes de la República Argentina, acá en Luján, que hoy está pasando por una grave crisis, podemos decirlo, dicen desde diferentes de la Cámara de Textil y demás. Hemos tenido a su referente sentado a Rodolfo Bianchi. Así es. ¿Cómo ves vos o qué opinión te merece la política que está teniendo en cuanto a la importación, a la apertura de importaciones y demás, y en términos económicos, el gobierno de la ENSA Cambiemos, bueno, representado en el PRO también, con respecto a cómo tenemos la situación a nivel local, cómo influye en la situación local con la Cámara Textil? Lo ponemos en cuestión local porque sos intendente comunal, pero se expresa también en un montón de otros lugares. Bien. Con respecto a lo que vos dijiste del referente del PRO, no solamente estoy yo como referente del PRO, sino que está Nicolás 40. Nicolás 40 fue quien inició aquí sus... hubo antes referentes hace muchos años atrás, referentes del PRO, pero en las últimas elecciones fue Nicolás 40 y lo sigue siendo Nicolás 40. Yo formo parte de lo que es la mesa provincial del PRO. Con respecto a la Cámara Textil, es cierto, están sufriendo y muchísimo los textiles. Y bueno, creo que tiene que haber un giro en esta parte en cuanto a las políticas internacionales respecto al área textil. Lo hemos planteado, lo he acompañado. Está trabajando nuestro secretario de producción, Miguel Paulón, codo a codo con la gente de la Cámara, con Rodolfo Bianchi, el cual es amigo personal. Y estamos con ellos y nosotros manifestamos. Por eso te digo que yo lo que tengo que decirle y no coincido, lo voy a decir. Y en este caso, creo que la política en cuanto al tema textil no es la correcta porque nos está ahogando a quienes vivimos de esto. Y nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro partido tiene uno de los polos más grandes textiles que tiene la República Argentina. Entonces la política se está llevando adelante, no es la mejor con respecto a nosotros. Tiene que cambiar, ha habido propuestas por parte de ellos que han sido presentadas al ministro de producción de la provincia, que han sido enviadas al ministro de producción también de la nación, y estamos a la espera de que se tomen algunos de estos recaudos que se ha pedido a través de la Cámara, que acompaño.